cordial bienvenida para todos. Y buena mañana, por cierto, bastante fría. 2 grados centígrados para comenzar la jornada. Alcanzará hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, los 12 grados. Es viernes 27 de enero. De inmediato, vamos también con los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Baja un punto en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $87.75. Sube un 0.32%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.035 puntos, lo que equivale a una subida del 0.87%. De inmediato también les compartimos algunos titulares en materia de economía. Atención, los españoles ya usan el Bizum tanto como las transferencias. Se trata de un 36%. Y los hogares con todos sus miembros parados vuelven a superar el millón. Y atención, porque el Supremo reconoce la prestación por maternidad a una mujer que adoptó al hijo de su cónyuge. Del ámbito internacional, hoy se habla de la moneda del billón de dólares. ¿Idea loca o solución a la deuda de los Estados Unidos? Estaremos abordando hoy. Pero tenemos más titulares para desarrollar, especialmente en materia de inmigración. Los países más duros contra la inmigración ganan posiciones a las puertas de la negociación del pacto en la Unión Europea. El Partido Popular vuelve a marcar distancias con Vox y no vincula el atentado con la inmigración ilegal. Estamos hablando de el atentado que se presentó concretamente en el día de ayer. Feijóo asegura que no hay un problema de terrorismo católico, pero sí de integrismo islámico. Estamos hablando del ataque que se presentó en Algeciras. Más adelante estaremos dando cuenta sobre este hecho que ha generado preocupación. Pero al parecer se trataría de un caso aislado, de fanatismo religioso, eso sí. Miramos al otro lado del Atlántico para destacar también lo que encontramos hoy. El expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, gastó casi $150 millones durante el extinto gobierno que dirigía. Y Estados Unidos ha sancionado al vicepresidente paraguayo y al expresidente Cartes. En lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid derrotó al Atlético y se instaló en semifinales, lo mismo que el Athletic de Bilbao, que dejó en el camino al Valencia. De manera que, atención, Osasuna, Barcelona, Real Madrid y Athletic de Bilbao se disputarán el título de la Copa del Rey de España. Más adelante también estaremos dando cuenta de cómo marcha el Tour San Juan, que se está corriendo por estos días en Argentina. Gracias por acompañarnos y de inmediato también les compartimos el saludo musical. El saludo musical es por cuenta de una mujer que tiene cantando a todo el mundo y también hablando. Sí, ha disparado el chisme de España a Latinoamérica y de allí al mundo entero, batiendo récords. Shakira. La noticia tiene que ver con una figura de cerámica que va a tener la artista colombiana. Bueno, tendrá concretamente su propia exposición interactiva en el Museo de los Grammy. Enhorabuena, Shakira. Más adelante estaremos ampliando esta noticia. Feliz viernes y gracias por acompañarnos. perdón que te salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la veo balaciendo. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Como suena. Lo más reciente que tiene Shakira, que el mercado lo sabe todo el mundo, porque se ha convertido en uno de los temas más populares en un corto tiempo. Y le decía que ha disparado el chisme desde España hasta Latinoamérica. Se trata de una canción de desamor. Críticas que van y vienen. Unos la aplauden, se identifican con ella. Otros, desde luego, dicen que se rebaja. El caso es que esta canción tiene a Shakira en lo más alto de las listas de éxitos a nivel internacional, alcanzando el número uno, especialmente en España y Latinoamérica. La canción que hace con Bizarrap, Sessions 53. Bueno, atención a la noticia, porque el Museo de los Grammy, ubicado en Los Ángeles, inaugura el próximo 4 de marzo una muestra interactiva sobre la trayectoria musical de Shakira, en la que se incluirán objetos de su archivo personal, tres películas y un espacio inmersivo inspirado en su gira El Dorado, la más reciente que tuvo la artista. Es un honor exponer el recorrido de mi carrera en el Museo de los Grammy. Estas piezas son testimonio de tantos momentos imborrables que aprecio y estoy muy contenta de poder revivirlos, afirmó la artista colombiana en un comunicado de prensa emitido este jueves por la Academia de la Grabación de los Estados Unidos. Enhorabuena, Shakira, por el éxito y también por esta exposición interactiva en el Museo de los Grammys, el museo más importante de la música. arrancamos entonces en la mañana dando cuenta de lo más importante de la música, buenas noticias. Y nos encanta también invitarles a lugares encantadores y con mucho sabor en Valencia. Atención, está totalmente reformado el restaurante Yacaré. Siempre pensando en el bienestar y el gusto de sus clientes, acondiciona sus instalaciones para ofrecerles los platos típicos de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Toda la información sobre el servicio y la carta lo pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Por cierto, hacer las reservas. Restaurante Yacaré. Les invitamos a conocer el nuevo compartimento de este restaurante, que recordemos tiene un comedor bastante amplio con capacidad para 140 personas, comedor VIP, barra. Ahora tiene otro espacio, una especie de terraza. Y bueno, hay que descubrir Restaurante Yacaré. Espacios para todos los gustos en beneficio de sus clientes que disfrutan lo más exquisito de Brasil y Ecuador. Vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos un hecho lamentable, triste, que hemos tenido esta semana. El asesinato del sacristán de la Iglesia de La Palma, esto en Algeciras, Diego Valencia, en un ataque perpetrado en la tarde del pasado miércoles, concretamente, en la ciudad, en la iglesia de... Tenemos que decir las iglesias, sí, porque ocurrió en dos iglesias de la ciudad. Machete en mano por un hombre de 25 años de origen marroquí que tenía abierto un expediente de expulsión a Marruecos desde junio. Ha revivido el debate sobre la inmigración ilegal en general y el aislamiento en particular. Sin embargo, ese debate parece no existir entre los partidos políticos y en general, en los medios de comunicación. Yo creo que este es un paso muy importante, porque es un cortafuegos al fanatismo que de pronto se expande en las redes sociales y que se escucha, sobre todo en un partido político. De los partidos, ninguno de los principales, salvo Vox directamente, y en algún momento el PP de Algeciras, pero ayer... Feijó se desmarcaba, apunta al peligro del islamismo en sus programas electorales y en lo referente a la inmigración ilegal, o bien son colaboradores necesarios o bien tibios en la materia, por lo que pasan de puntillas en este asunto, ¿no? Y está bien, porque en ningún momento el responsable de estos hechos, que se merece toda la condena, todo el peso de la ley, representa el pensamiento ni el comportamiento colectivo ni de los marroquíes ni de los inmigrantes en situación irregular. Esa es una asociación peligrosa e injusta. Recordemos quienes han cometido los atentados terroristas. Algunos tenían la nacionalidad, incluso nacieron y crecieron en Europa. Entonces, cualquiera se convierte en fanático, desafortunadamente. Hay que estudiar a fondo qué da lugar a este tipo de comportamientos. Entonces, no hay que valerse de la ocasión, ni hacer leña del árbol caído, haciendo asociaciones peligrosas, muy peligrosas, que luego terminan pagándola quienes no tienen nada que ver y que repudian, al igual que cualquier español, cualquier ciudadano de bien, estos hechos. Muy bien, y ojalá y Vox corría su posición en torno a la inmigración ilegal. Estar en situación irregular, escuchen bien, no es porque la persona quiera, sino porque muchas veces es el único camino que queda para poder entrar a este país, para poder estar en este país. Existe un procedimiento burocrático muy complejo para superar. Cualquiera persona que lo quiera experimentar, que se acerque desde una ventanilla en Marruecos, en cualquier país africano, solicite una visa de trabajo en España, o simplemente quiero hacer un proyecto de vida en España, en Francia, en Italia, quiero tener una familia allí, a propósito de los problemas de población, de natalidad que tiene el viejo continente, y se va a encontrar con miles de trabas. Y ante personas que tienen que emigrar por guerras, por falta de oportunidades y porque simplemente quieren un futuro mejor, pues no les queda otro camino que subirse a embarcaciones rudimentarias, las denominadas pateras, saltar la valla, en fin. Y eso les convierte en situación irregular. Ojo, también no solamente es la inmigración de África. Cuidado, que el mayor flujo migratorio proviene justamente de las fronteras europeas y llegan también por avión. Entonces, que muchas veces se pone el foco solamente en la inmigración que proviene de África. No. Tengo entendido, de acuerdo con las estadísticas que miraba recientemente, un 62% de la inmigración irregular en este país proviene de América Latina y de el resto de Europa, de Asia también. Entonces, mucho cuidado con lo que se dice. E insisto, los principales partidos políticos se desmarcan de cualquier asociación del atentado en Algeciras con la inmigración ilegal. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico y también quería hoy detenerme en Colombia. Resulta que el presidente del Congreso de Colombia, Roy Barreras, denunció a su colega en el Congreso, Miguel Polo Polo. ¿Y por qué lo denunció? Porque lo llamó guerrillero en las redes sociales. Gustavo Petro es un exguerrillero, militó en una organización criminal que estuvo al servicio del reconocido Pablo Escobar durante 11 años. Es verdad que algunos intentan minimizar, incluido el propio presidente Petro, diciendo que él fue un miliciano. Sí, fue un miliciano. Sí, y ya les voy a contar cuál era la labor de un miliciano. En Colombia, los medios de comunicación, y yo no entiendo por qué, a la hora de referirse a Gustavo Petro, no le dicen exguerrillero, si fue un exguerrillero reconocido. Este calificativo se le encuentra sobre todo en el ámbito internacional y medios de comunicación de todas las corrientes. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si la persona ejerció una actividad, pues hay que decirlo. Y en el caso del actual presidente de Colombia, fue un exguerrillero durante 11 años, insisto, militó en el M-19, un grupo guerrillero más que estaba en el monte, alzado en armas, que atacaba poblaciones, que cometía crímenes, que secuestró incluso una misión diplomática. Durante 2 meses secuestró al menos 14 diplomáticos exigiendo la liberación de unos guerrilleros presos. Se tomó el Palacio de Justicia de Colombia y allí hubo una matanza. Luego, pues sí es verdad que hay que depurar responsabilidades y que algunos militares terminaron implicados en el tema, en el sentido de que desaparecieron algunos congresistas. Pero quien inició el ataque, quien se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, fue el M-19, el grupo guerrillero de Gustavo Petro, sí, al que perteneció. Y sobre el tema de qué era un miliciano, ¿cuál era la labor de un miliciano? Es aquel que está en la ciudad, que hace labores de inteligencia, donde colocar una bomba, donde atacar una víctima. Sí, es el que estudia previamente un atentado criminal, el que allana el camino. Esa era la labor de Gustavo Petro, miliciano. No estoy diciendo con esto a cuántos persiguió o cuántas veces dijo dónde colocar una bomba. No, porque no hay registros de eso, pero esa es la labor típica de un miliciano. Y esa sombra de guerrillero le va a perseguir durante el resto de su vida, porque para poderla borrar, para poder eliminar ese calificativo de ex guerrillero, hombre, tendría que volver a nacer y en esa nueva vida no ser guerrillero. Y eso es totalmente imposible. De manera que no tiene el señor presidente del Congreso que dedicarse a denunciar a otro colega que se fije en esa particular condición de el actual presidente de Colombia. Yo pienso que Gustavo Petro sigue pensando como un guerrillero y lo demuestran los hechos. Ya esta semana decía que se ha dedicado es a defender a Nicolás Maduro, donde quiera que va, en las cumbres, defendiendo a Nicolás Maduro. Y la verdad, mientras tanto el país luce que va patas para arriba. Preocupante la situación de Colombia en lo económico, en materia de seguridad, y sobre todo porque se ve que el gobierno apunta más a lo ideológico que a lo práctico, ¿no? A lo que necesita un país. Un país necesita crecer, necesita generar bienestar. Y a este hombre se le escucha, parece que estuviera todavía como candidato o en la oposición. No sé si es que no se ha dado cuenta de que está gobernando. Y en esa misma línea están sus ministros. De manera que Gustavo Petro seguirá siendo exguerrillero toda la vida. Y ojalá el presidente del Congreso se dedicara a otras cosas mucho más productivas, mucho más interesantes para los colombianos, y no dedicarse a defender a su presidente. Tiene que defender a los colombianos, porque el rótulo de exguerrillero y su forma de pensar nadie se la va a quitar a Gustavo Petro. Gracias por acompañarnos. Este es nuestro monólogo de actualidad. Siempre damos una mirada a lo que ocurre tanto en España, especialmente en el ámbito de la inmigración, como también al otro lado del Atlántico, en temas políticos. Y ayer abordaba lo que ocurre en Perú. Las protestas anoche continuaron, se incrementan. Andrés Manuel López Obrador, a propósito, le envió un mensaje a Pedro Castillo. Da vergüenza lo que está pasando con la América Latina de izquierdas, desde Argentina, pasando por Colombia, ya no se diga por Bolivia, siguiendo en Honduras, y como lo anotaba, en México, siguen pidiendo el retorno de Pedro Castillo, el hombre que cerró el Congreso. Todo el mundo lo ha escuchado, ahí están sus palabras. El Congreso elegido popularmente, igual que él. Y en consecuencia el Congreso pues lo destituyó, porque haciendo uso de la Constitución. Ahora resulta que algunos gobiernos, como el de Honduras, se sumó anoche, por cierto. Además, el de Brasil, el de Argentina, Chile, Colombia,

estamos escuchando a Ever Vargas, el artista que estará el próximo 10 de febrero en Valencia, exactamente en la sala Noches de Bohemia. Trae todo su repertorio romántico para celebrar San Valentín por todo lo alto. Un concierto que nadie se quiera perder. Por cierto, quedan las últimas entradas, las últimas mesas. Ya la zona principal, es decir, platino, oro, eso está agotado. Pero queda algo de VIP y también general. Así que apresúrese a conseguir su entrada para el concierto de Ever Vargas el próximo 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Ahí está el repertorio de este gran artista que pasó por los Gigantes del Vallenato y su historia, y ahora hace carrera en solitario. Es el momento de escuchar en directo, en vivo, quedar con él si es posible, y por qué no enamorarse. Ever Vargas en concierto. Y la fuerza de los vientos podrán apagar la llama que llevo por dentro, que alimentas con ternura y con tanto amor. Se acabará esta vida, se irán mis ilusiones. Es el momento de hablarles de Only One Comunicaciones. Recuerden, en Valencia hay dos tiendas, exactamente en Manuel Candela número 21 y también en el barrio San Isidro, Mariano de Cabas número 29. Atención al pack que tiene: 300 megas de fibra óptica, 50 gigas para tu móvil, además llamadas ilimitadas, todo por 34 euros con 95 céntimos. 34 euros con 95 céntimos, IVA incluido. Only One Comunicaciones, también estas sedes puedes enviar dinero y muchos servicios más. Only One Comunicaciones. Todo en la vida. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. España abrió 189.025 expedientes de expulsión y devolución de extranjeros entre los años 2017 y 2021, pero ejecutó en este periodo hasta 38.736 repatriaciones, según los datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso la agencia Europa Press. En los últimos 5 años, los expedientes que se han incoado han ido aumentando progresivamente desde los 21.834 que se contabilizaron en 2017 hasta los 37.984 que se registraron en 2021. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, y vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el pronunciamiento contundente por parte del Congreso de la República Peruana en el día de ayer, declarando como persona non grata al expresidente boliviano Evo Morales, y todo por sus declaraciones públicas contra este país. Y es que el Pleno aprobó por mayoría este estatuto con 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones. Se declaró persona non grata al señor Evo Morales Ayma en todo el territorio peruano, y todo por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno de este país y en especial la zona sur del Perú. Y esto fue lo que se leyó en la moción 5225 que fue presentada por la congresista María del Carmen Alba, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué busca Evo Morales tratando de hacer injerencia en un país que no tiene nada que ver con su país nativo? Y también nos preguntamos, ¿está tratando de unir fuerzas izquierdistas de ultraizquierda para no permitir que por fin salga adelante Perú, que tanto necesita establecer su orden democrático? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Debo decirle que Perú mantiene su orden democrático. Sí. Hay quienes quieren derribar ese orden. Eso es lo que está pasando en el país. Ahora turno para Nicky Cuaro y el adelanto con las noticias del mundo de la música y el entretenimiento en general. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Shakira tendrá su propia exposición en el Museo de los Grammy. Madonna es criticada en redes tras posar como la Virgen María y Jesús. Rick y Morty despide a su co-creador por acusaciones de maltrato. Muere Lloyd Morissette, uno de los creadores de Barrio Sésamo. McCartney publicará un libro con fotos inéditas del inicio de la Beatlemanía. Plácido Domingo y José Carreras se presentaron en Tokio en el 20 aniversario de los tenores. Estados Unidos, Canadá y Dinamarca devuelven bienes culturales a México. Museo de España devuelve a Polonia obras saqueadas por los nazis. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos con el sabor, preste mucha atención, de Tropicalísimo, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73, es el sitio donde vamos a encontrar ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, menú diario, gastronomía colombiana en general. Tropicalísima, a que te antojas en casa y quieres que te lleven la ensalada de fruta o cualquier plato, pues es cuestión de que marques el 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Ojo, los pedidos a partir del mediodía, a esta hora no, abre de mediodía a medianoche. Tropicalísima, de martes a lunes. El placer de la fruta. Por cierto, si estás de cumpleaños, puedes reclamar una ensalada de frutas gratis. Continuamos en el Café Mañanero, un momento para dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, buenos días, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. A esta hora, en este viernes, para cerrar la semana, tenemos que es 27 de enero. El día de hoy se celebra el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Al igual que cada 27 de enero, hoy se conoce como el Día Internacional del Restaurador. ¿Qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides encontramos de que el día de hoy también se conoce como el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. Al igual que recordamos que se cumplen exactamente 122 años del fallecimiento del reconocido compositor italiano Giuseppe Verdi. Esto es lo más resaltante que tenemos para cerrar la semana en el calendario. Gracias, Carlo. En breve estaremos abordando un tema muy interesante que ha sido de conversación en los últimos días en España y seguramente se va a seguir comentando, el caso Dani Alves, el ex jugador del Barcelona y el jugador más laureado, el hombre con más títulos, el jugador con más títulos en la historia del fútbol. Sorprendente. pues se ha visto implicado en un caso de abuso sexual. Está detenido en estos momentos. Y ahora damos paso a Nicky Cuervo con el desarrollo de las noticias en el mundo de la música. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El Museo de los Grammy, ubicado en Los Ángeles, dio a conocer que el próximo 4 de marzo inaugurará una muestra interactiva sobre la trayectoria musical de la barranquillera Shakira, en la que se incluirá objetos de su archivo personal, un espacio inmersivo inspirado en su gira El Dorado. Por su parte, la artista manifestó a través de un comunicado que es un honor exponer el recorrido de su carrera artística, afirmando también que está muy contenta de revivir grandes momentos. Además, la exposición tiene como objetivo explorar el legado de Shakira desde sus orígenes como amante del rock hasta posicionarse como una superestrella en otros géneros como el pop, reggaetón y la bachata, entre otros géneros musicales. Madonna nuevamente da de qué hablar en redes sociales luego de que publicara una fotografía en la que se ve posando para la nueva edición de la revista Vanity Fair, pero esta vez con un estilo diferente. Y es que la llamada reina del pop decidió utilizar un atuendo muy parecido al de la Virgen María. En la publicación realizada en su cuenta de Instagram, la cantante aparece vestida como la figura religiosa con una corona y un corazón perforado con 7 espadas, además de recrear a Jesús en la famosa pintura de Leonardo da Vinci titulada La Última Cena. De esta manera, la portada se anunció con el siguiente mensaje: un ícono, pionera, diva, estrella del pop. El primer BF1 con su issue solo podría estar dedicado a Madonna para su regreso a los escenarios y para conmemorar sus 40 años de carrera. Vanity Fair ha involucrado a la cantante en un proyecto firmado por los fotógrafos Luigi and Lango, escribe Vanity Fair. En mayo del 2020, Justin Roiland fue denunciado por violencia doméstica, incluyendo daño corporal y falso encarcelamiento mediante amenaza. Los hechos ocurrieron según su novia en aquel momento, cuyos detalles no han salido a la luz, y así que para proteger su anonimato se la conoce como Jane Doe. En enero, Roiland se declaró no culpable, así que el público general se enteró de la noticia hace unas semanas. El 27 de abril, el caso se revocará, y Adult Swim no quiere que Roiland manche la imagen de su serie más exitosa en los últimos tiempos. Por eso, según han anunciado mediante un tuit, ha decidido echarle a la calle. Adult Swim ha terminado su asociación con Justin Roiland. Rick y Morty continuará. Hay que decir que, como poco, la serie continuará hasta la temporada número 10, después de que firmaran con la cadena un acuerdo por 70 nuevos episodios en 2018. Uno de los creadores del popular programa infantil educativo Barrio Sésamo, Lloyd Morissette, ha fallecido a los 93 años de edad, según ha anunciado en sus redes sociales Sesame Workshop. Sesame Workshop lamenta el fallecimiento de nuestro estimado y amado cofundador, Lloyd N. Morissette, PhD, quien falleció a la edad de 93 años, anunció la organización en un tuit el pasado lunes, recogido por Europa Press. Asimismo, destacó que Lloyd deja un legado enorme e indeleble entre las generaciones de niños de todo el mundo con Barrio Sésamo, el tributo más visible a una vida de buen trabajo e impacto duradero. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La sala más elegante de Valencia. Una sala, dos ambientes. Vuelve la rumba y la ilusión. Bronx Discoteca. Reservas 633-222-198. Avenida Las Cortes Valencianas 58. Valencia. Disca. Invita. N Producciones. ¿Comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foyos, Valencia. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos arrancando ya la segunda hora del Café Mañanero. Feliz día para todos. Es viernes. Hace mucho frío en Valencia, si no que lo diga Mireia, que ya está por aquí, tiritando de frío. Son cosas del tiempo, sí. Agradables, entre otras cosas. Estábamos quejando hace apenas unos días de que teníamos un invierno caluroso. Pues aquí está el frío, demostrando que invierno es invierno. Ya vamos a estar hablando con Mireia, el caso Dani Alves. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el plano de los deportes. Mientras Carlos Angulo se va preparando también con las tendencias en las redes sociales. Y yo que aprovecho también para invitarles a un lugar en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la finca roja. Patacón Tostado. Más información sobre el servicio y la web en patacontostado.com o .es. Carlos Angulo, vamos entonces con el repaso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes? Lo más comentado por los usuarios en redes como Instagram y Twitter en este viernes tenemos el nombre de Gennaro Gattuso. El entrenador del Valencia está siendo sumamente criticado por parte de la fanaticada al haber perdido de forma estrepitosa contra el Athletic de Bilbao 3-1. Culpan al estado del equipo que en este momento se encuentra de 12 en la tabla de clasificación de la liga. Sin ya ningún tipo de oportunidad de ganar un título en esta temporada, culpan a la pésima administración de Gattuso como los principales culpables, estableciendo a la vez que el presidente Peter Lim debería ya darle de alta al entrenador. Entre otros de los nombres, Pablo Motos sigue formando polémica en España luego de que el día de ayer comentara acerca de uno de los cantantes del grupo BTS, del grupo coreano, llamado Hope, en el que habló acerca de él como un friki coreano. Las fanáticas de BTS están molestas y exigen una disculpa pública tanto por parte de la cadena como por parte del polémico presentador español. El día de hoy en el cine está siendo comentado de que llega a los cines de todo el mundo The Whale, la cinta por la que Brendan Fraser probablemente gane el Oscar a Mejor Actor este año, al igual que Tar, la cinta por la que Kate Blanchett ganará su tercer premio Oscar a Mejor Actriz. Entre otras de las tendencias, nos encontramos con que está siendo el hashtag Una Boda Explosiva parte de lo más comentado, ya que es la nueva película de Jennifer López que se encuentra ya disponible en la plataforma de Amazon Prime Video. Gracias, Carlos. Ayer invitaban una vez más a la artista argentina. Lali, ¿no? Porque están llegando muchas artistas argentinas últimamente a lo más importante de la música urbana. Es el camino que han escogido para posicionarse a nivel internacional y la verdad es que les está yendo muy bien. Está Nati y Lali, ¿no? Y María Becerra. Y María Becerra. Está Tini, hay muchísimas artistas Tini, argentinas. Tini. Lali, que además es actriz. Exactamente. Conocidas anteriormente durante la década del 2000 y el 2010, protagonizaron series adolescentes. Lali, la serie de Casi Ángeles, y Tini fue famosa mundialmente por Violeta. Y luego cada una ha tomado su rumbo musical y por supuesto que han tomado el género urbano como referencia. Hoy día creo que es lo más inteligente, ya que como tratan de ser artistas pop, lo más sonado en este momento sin duda es el género del reggaetón. Y visitaban una vez más el programa El Hormiguero. Pablo Motos, que sigue dando de qué hablar, ¿no? Sus polémicas. Bueno, toda la semana prácticamente es noticia Pablo Motta, por una u otra cosa. Y en este caso, porque se metió con un integrante de la banda coreana, ¿no? BTS, que si BTS. Hay algo que son peligrosos, creo que son el fandom de justamente la gran cantidad de fanáticos que pueden tener estos grupos coreanos. Siguen activos porque ellos anunciaron que se separaban. En este momento están tomando un descanso debido a que, como es conocido, en Corea del Sur es obligatorio el servicio militar al cumplir la mayoría de edad. Ellos ya habían tomado un tipo de permiso especial, que es el que se le concede a los deportistas de élite, en el caso de las Olimpiadas, en el que pudieron alargar este periodo de tener que brindar el servicio militar hasta la edad de 21 años, pero ya sus miembros mayores tuvieron que retirarse de la banda durante 2 años, que es lo que duró el servicio, por lo cual se tomaron un hiatus y se espera que no vuelvan hasta alrededor de 4 o 5 años, cuando ya todos hayan pasado por el servicio. Pero parece que también escuché decir de que uno de ellos iba a lanzar un trabajo discográfico, claro, de forma independiente. Están aprovechando este descanso justamente del grupo para cada uno poder tal vez trabajar en esa carrera solista que no han podido hasta el momento, ya que es una banda de 7 integrantes y que sin duda alguna creo que son el fenómeno mundial más importante de los últimos 3 años. Gracias, Carlos. Más adelante daremos cuenta también de la cartelera de cine. Como cada viernes se renueva la cartelera de cine y aquí les contamos los títulos más importantes. Goza la mejor salsa con Latinos FM. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto acompañarles en el Café Mañanero y aquí están también las voces en que nos ayudan a entender la actualidad. Una vez más nos acompaña Mireya Company. Ella es abogada y hoy vamos a abordar un tema muy polémico. El caso Dani Alves, el jugador de fútbol laureado, tiene el palmarés más importante en la actualidad del fútbol internacional. Militaba en el conjunto Pumas cuando, de manera sorpresiva, apareció implicado en España en un caso de agresión sexual. Mireya, buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes. El caso Dani Alves. Así es. El pasado 30 de diciembre, el jugador habría estado en una discoteca de Barcelona acompañado de al menos 3 mujeres. Una de ellas resultó denunciándolo por agresión sexual. Al parecer hay pruebas. Es un caso lamentable. Dani Alves se ha caracterizado por ser un jugador muy carismático. Le gustan las bromas. Y yo cuando lo escuché por primera vez dije, ¿se tratará de una broma más de Dani Alves? Pero creo que no estamos para bromas con el tema de la agresión sexual. Y Mireya, ¿cómo marcha este caso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan complicadas están las cosas para Dani Alves? Pues a ver, sinceramente complicadito lo tiene por ahora, es lo que aparenta de todo lo que está saliendo en los medios de comunicación. O sea, se le presenta, yo creo, un horizonte legal entre rejas. Porque vamos a ver que ese día, el día 30 de diciembre, cuando supuestamente ocurren los hechos, porque vamos a hablar de presuntamente siempre, ahí se inicia un protocolo frente a la agresión sexual que precisamente esta discoteca lo había implantado. Son de adscripción voluntaria, pero precisamente ellos lo tienen. Es decir, esta chica, ocurren los hechos y el personal se le da la alerta y enseguida llaman a los Mossos, es decir, a la policía de Barcelona. Sí. En ese momento envían a los Mossos a esta chica y al personal, como está preparado frente a estos casos, traslada a esta chica a un lugar aparte con la intención de que, obviamente, pues esté tranquila, ante todo, la protección a la víctima, no se toque nada de las pruebas que puedan haber, es decir, no se lave, porque en muchas ocasiones, cuando hay agresiones sexuales, la propia víctima es la que tiende a lavarse. Entonces no se puede tocar nada ni de la ropa ni de las manos, por ejemplo. nada. Entonces la tienen que dejar siempre aparte. Se le pregunta si ella quiere, si ha venido con alguien y si hay alguna amiga, que en este caso eran dos amigas, si quería que estuvieran con ella esperando a los Mossos. En ese momento llegan los Mossos, se les toma, bueno, explica lo que ha pasado y se le traslada directamente al hospital. ¿Para qué? Para preservar, se inicia el protocolo de agresión para preservar todas esas pruebas, si ella decide denunciar. Eso fue lo que ocurrió y ella a los dos días se presenta a los Mossos y decide denunciar. Lógicamente todo esto, pues bueno, ya llega al juzgado, llaman a Dani Alves para declarar primero en sede policial y después ya se le traslada directamente a sede judicial. A él se le decreta la prisión provisional. ¿Por qué? Porque en todo momento la víctima ha dado una versión contundente, es decir, siempre ha dicho lo mismo. Además, hay indicios externos, es decir, ellos ya han contrastado que existen esas grabaciones, que los ven, que coincide el tiempo que supuestamente pasan en el baño, que existen testigos, y entonces hay una serie de indicios pues, que parece apuntar, porque vamos a hablar siempre de presuntamente, de que posiblemente haya ocurrido esa agresión sexual. Frente tenemos al presunto culpable, bueno, vamos a decir investigado por ahora, que ha cambiado ya de versiones. ¿Se decreta la prisión provisional? ¿Por qué? Porque hay un riesgo de fuga. En este caso, pues obviamente, es obvio decir, pues que tiene mucho dinero para escaparse y es brasileño. España y Brasil no tienen un convenio de extradición. Entonces, se le dice, te vas a ir a prisión porque tú te puedes ir a Brasil y resulta que ya no vamos a poderte reclamar para el día, si se sigue hacia adelante, el día que se celebre la vista, el día que se celebre el juicio. Y ese es uno de los motivos por los que él, ahora mismo, está en prisión provisional. Hay algo que me llama la atención y que solamente lo pueden explicar los abogados, ¿no? Y es el tiempo que pasa entre la denuncia y la captura a Dani Alves por parte de las autoridades. Tengo entendido que lo citaron en una comisaría, se presentó. En principio, él supuestamente no sabía de qué se trataba la citación que recibió de parte de las autoridades, y fue allí donde se produjo la captura al jugador. Eso ocurrió eso fue el día 20 o 19, ¿no? 20 o 19 la captura de Dani Alves. Si la denuncia fue el día 2 de enero y habiendo pruebas contundentes, una denuncia clara, ¿por qué no se citó antes al jugador? ¿Por qué transcurrió ese tiempo? Porque él perfectamente se ha podido ir a Brasil o a México donde estaba jugando. Pues aquí, en primer lugar, siempre se tarda en recoger todas esas pruebas. Tienen que elaborar esos atestados, tienen que recogerlo todo. Tienen que ir a la propia discoteca, por ejemplo, a recabar esas imágenes. Tienen que llamar a todos los testigos que han habido. Tienen que recabar todas las pruebas del hospital. Entonces, eso, todo eso lleva un tiempo. O sea, no es de hoy para mañana. A la gente no se le detiene de hoy para mañana. Y además hay que añadir que él posiblemente ya lo estuvieran siguiendo la pista, pero él ya se había ido, él ya estaba fuera de España, entonces tenían que esperar ese momento en que él volviera, porque sabían que iba a volver, y en ese momento es cuando lo llaman a declarar. No es tan fácil. De hoy para mañana no se puede llamar a una persona a declarar, y menos en sus condiciones. Creo que también era muy importante tener justamente, o sea, lo que llama Jorge la atención es que es cierto que es un tiempo considerable, fueron más de 2 semanas, pero que también tenían que estar seguros con respecto a las pruebas, porque también a mí me llama mucho la atención, es un horrible ejemplo, pero es la realidad, de que hay antecedentes con jugadores brasileños. Hay un caso conocido, el de Robinho. En Italia él fue condenado justamente por una agresión sexual y abuso, y justamente reside en Brasil desde hace más de 13 años y no sale del país, por lo mismo de que cualquier otro país tiene una orden de extradición con la Interpol, lo que establecería que a cualquier parte de Europa lo podrían extraditar, pero él decide no salir de Brasil cuando es de conocimiento público su situación. Claro, esto es algo que han tenido que tener en cuenta y sabían que en cualquier momento iba a volver a España porque tenía familia aquí. Entonces era cuestión de tiempo que volviera, y entonces ya lo iban a iban a llamarlo para que declarara voluntariamente. Y además tampoco querían, digamos, destapar que le iban a imputar o a investigar por una agresión sexual, que es algo bastante serio. Es decir, como que pasara un poco el tiempo, puede ser esa estrategia, para que fuera a declarar voluntariamente, porque si no, pues posiblemente no hubiera ido. Claro. No hubiera vuelto a España. Con esto llama mucho la atención de que también el caso ha sido bastante público. Él ha cambiado de versión hasta 3 veces. En la primera, lo típico de que él no sabía de qué estaban hablando, de que no sabía qué lo que había pasado. En la segunda, reconoce que había visto a la chica en la discoteca, pero que en ningún momento tuvo contacto con ella. Y en tercero, de que había sido algo consensuado. O sea, fue llevándolo, digamos, en un avance de no conocerla a que sí mantuvo relaciones con ella, pero que fue de manera consensuada. Se ha defendido públicamente, pero la chica también... ha logrado, digamos, mantener la virtud en los medios. Ha dado declaraciones hasta medios brasileños explicando justamente cómo ha pasado todo este proceso de la denuncia y de que justamente ha dado detalles de cómo fue la situación, por lo cual creo que es bastante obvio cómo puede llevarse a cabo el caso. Y queremos saber un poco también de qué se puede esperar en el juicio. La defensa de Daniel, ¿va a haber un tribunal? ¿Va a haber un tipo de jurado? ¿Cómo se va a evaluar este tipo de casos cuando son estos abusos y más una personalidad tan famosa? Aquí en estos casos se va a enfrentar una pena de prisión normalmente de 4 a 12 años porque estamos hablando de una violación. Es una agresión sexual porque hay un ataque contra esa libertad sexual sin consentimiento. Pero a ver, esto se va a demostrar, por ejemplo, con la prueba que le han hecho en el hospital. Es decir, si hay unas lesiones, ¿no?, que acrediten que se ha producido esa agresión sexual, que no ha habido consentimiento, esto normalmente va a aparecer ahí. Entonces, la estrategia normalmente que van a utilizar, aunque no sé, creo que va a ser bastante fácil de desvirtuar, es sobre todo esas contradicciones que ha tenido él en esas versiones. Durante las declaraciones, claro. Es decir, porque ten en cuenta que normalmente en estos... la gente miente. Sí. Obviamente, lo sabemos todos, la gente miente y alguien que le están imputando un delito pues va a decir, yo no la conozco de un principio. Resulta que habían unas cámaras y te están viendo que estabas con ella. Entonces, poco a poco, ellos, obviamente, siempre se va cambiando esa versión. Y por ahí van a ir los tiros. También es cierto que ya llama mucho la atención que la víctima ha rechazado la indemnización ya. Claro. Dicen que es por la credibilidad. Porque ella, no, ella quiere que cumpla esos años en prisión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo renuncio a esa indemnización, resulta que él no se va a poder acoger a lo que llamamos un atenuante. Es decir, no se le va a poder rebajar la pena. Claro. ¿Por qué? ¿Esto qué ocurre? Si yo pago un montante de dinero a la víctima, supuestamente yo la estoy reparando. Claro. Y se le puede bajar la pena de prisión. Y ella, renunciando, lo que está diciendo es, si tú sales condenado, tú vas a cumplir todos esos años en la cárcel. Entonces ha sido ella por la credibilidad o por estrategia, porque quiere que cumpla todos los años en prisión. Mire, a mí también me gusta mirar la otra parte, ¿no? Primero, vamos... con los años de prisión que le podrían caer a Dani Alves de declararlo culpable. He visto la prensa y se habla de 4 a 12 años. ¿Esa es la pena estipulada para un agresor sexual? Sí, es para un reo de violaciones de 4 a 12 años, sí. ¿Y en función de qué se le ponen 4 o 12 años? Van a valorar sobre todo los hechos, qué ha pasado, cuál es la situación de la víctima, cuáles han sido las consecuencias, todo. Se lo va a valorar todo. El caso de Dani Alves se puede calificar igual que aquella mujer que va por la calle, la toma a la fuerza un hombre, la viola. En este caso, ella acude al baño junto a él, estaba con él, es decir, se conocían. ¿Puede ser similar en el caso? Porque aquí hay dos versiones, ¿no?, de lo que pasó en el baño, la versión de él y la versión de ella. Y este es un punto también muy interesante, porque cuando ustedes lo llaman a declarar por primera vez, lo citan a un interrogatorio y lo obligan a decir la verdad y nada más que la verdad. Y aquí él ha cambiado su verdad hasta en 3 ocasiones, o la habría cambiado. Ya, todavía no hemos tenido acceso al expediente. Primero, ¿cómo ves el caso desde ese punto de vista? La pena máxima serían 12 años, que le caen a aquel que va por la calle y alcanza a una mujer y la viola. En este caso, ella estaba departiendo con él, entró al baño con él. ¿Cuántos años le podrían caer a Dani Alves? Eso va a depender de lo que estipule el juez siempre, porque eso ya depende de él discrecionalmente, de 4 a 12. Yo supongo que serán más hacia 12 que hacia 4, porque obviamente, según se ha dicho en los medios de comunicación, en las cámaras está grabado que ella lo retira varias veces de cuando le está intentando hacer tocamientos. Entonces, eso, ella ya está diciendo que no consiente. Entonces, son pruebas que va a tener posiblemente a favor la víctima. Entonces, que tú vayas a una puerta que no sabes lo que es, no implica que tú quieras mantener relaciones sexuales. Entonces, pero vamos a ponernos en el lugar de la otra parte. Bien. Puedes ir de Dani Alves o el abogado de Dani Alves, porque los abogados en esto son especialistas en pulir las excusas, ¿no? Y puedes decir, pues en público ella no quería, pero accedió a ir al baño con él, que no es poca cosa. En este caso nos iríamos a la prueba forense a ver si existen de verdad lesiones que sean compatibles o no. Pero ¿cómo es algo que ocurre en la intimidad, en un lugar privado, si se puede decir? Sí. La privacidad de los dos. Dos versiones enfrentadas. ¿Cómo resuelve este caso el juez? Aquí normalmente se va a ceñir sobre todo a las pruebas objetivas, es lo que he dicho, esa prueba forense, la médica. Es decir, hay unas lesiones que van a ser compatibles con una agresión sexual. En eso sobre todo se va a ceñir, en todos esos testigos, en el momento en que ella da la voz de alarma al momento. Y es más, se ha dicho que ha habido, sin querer, una grabación de un policía en el momento van a por ella, a recogerla, que se le ve llorando. Esos van a ser pruebas siempre a favor, esos indicios van a sumar siempre. Entonces, posiblemente apunta más hacia que vaya a ser investigado, vaya a seguir siendo investigado y sobre todo pues se le vaya a celebrar ese juicio por violación. Dani Alves está en prisión y va a continuar, por lo visto. Hay posibilidades, teniendo en cuenta que es un hombre con mucha capacidad económica y hay que llamar las cosas por su nombre. Muchas veces la justicia cede ante el pago de una cuantía económica considerable. ¿Cómo ves el panorama? ¿Dani Alves, por decirlo de alguna forma, se puede salir con las suyas en este caso? Difícilmente, porque la jueza ya ha decretado la prisión provisional. Ella ya ha tenido en cuenta primero su capacidad económica y después que no existe ese convenio de extradición. Entonces se va a quedar seguramente, pese a que se puedan formular aún los recursos, creo que aún están en plazo hasta el lunes, pero presumiblemente se va a quedar en prisión provisional hasta que se celebre el juicio. ¿Y cuándo se celebraría el juicio? Esa es la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede tardar Dani Alves en prisión hasta que se celebre el juicio? Pues seguramente el juicio se prevé ya para el año que viene. Es decir, primero falta la fase de instrucción, que estamos en fase de instrucción. La fase de instrucción es la investigación y después ya se pasa al juicio oral, que es cuando es la vista. Si todo sigue así, pues posiblemente el año que viene la prisión provisional pues se prorrogará hasta que se celebre ese juicio. Atendiendo a la experiencia, normalmente la justicia, cuando se trata de un personaje reconocido nacional e internacionalmente, pues tiende a cumplir la ley al pie de la letra. Y aquí podríamos decir que Dani Alves, aunque tiene esa capacidad económica, también pues es como un caso vitrina para la justicia. Es decir, aquí la ley se cumple, ¿no? Dicho esto, ¿cómo ves las cosas? ¿Dani Alves va a continuar entonces todo este año en prisión hasta que se resuelva ese juicio? ¿De qué depende que el juicio se resuelva rápido o tarde mucho tiempo? Pues, jugador reconozca que sí cometió el delito. Ya hay pruebas, pero ¿de qué depende que se resuelva rápido? Pues depende en primer lugar y sobre todo del trabajo de los juzgados, porque claro, tienen más casos. Entonces ahora estamos en fase de instrucción, esta investigación pues va a llevar siempre un periodo de tiempo, después se va a tener que enviar a otro juzgado para que enjuicie y todo esto siempre va a llevar pues un tiempo. Se presume más o menos el año que viene, un año, año y medio, porque depende siempre de ese volumen, es decir, a nosotros nos marcan fechas de aquí para el año que viene para juicios, entonces este caso va a la cola. No se le va a dar prioridad, no se le va a enjuiciar antes por ser quien es. Carlos Angulo, no sé si tienes algo más para preguntar sobre este caso muy polémico que está siendo comentado tanto en España como en América Latina. Yo diría que en el mundo entero, porque Dani Alves es un personaje reconocido internacionalmente. Ya de hecho él está en la recta final de su carrera deportiva. Sí, muy aireada, por cierto. Me llama mucho la atención justamente cómo ha salpicado al resto de su... bueno, de su entorno. El equipo de fútbol donde jugaba, los Pumas se quisieron desligar de él de forma preventiva, pero casi que de inmediata. Al momento que salen las denuncias, dijeron como que bueno, hasta aquí jugaste con nosotros. La esposa tampoco ha querido dar declaraciones. Entiendo que se encuentran en un momento sumamente complicado como familia. La familia de él vivía aquí en España. Residen en Barcelona, desde la estancia del jugador aquí en el Fútbol Club Barcelona. Y otra persona que ha sido salpicada durante todo esto ha sido justamente el entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. El primer día, al dar declaraciones, digamos que no fue muy acertado, ya que establecía que se sentía en shock y que le salía muy mal por Dani, pero que al siguiente día el club obviamente le tuvo que pedir que rectificara y dar declaraciones en las que él obviamente condena la actuación del jugador, de que el Fútbol Club Barcelona no procede ni defiende en ningún momento a Dani Alves, y de que obviamente apoyan a la víctima y a lo que el caso determine si es culpable o no. O sea, creo que ha sido un asunto de que, como es una persona tan pública, también hay que tener muchísimo cuidado sus allegados, las personas que lo conocen. Esto pasa cuando la gente famosa sucede, y también creo que es lo que tú dices tú, Jorge, de que es un muy buen ejemplo de que si se cumple la justicia con una persona como Dani Alves, se puede tener confianza de que el sistema puede funcionar para este tipo de casos de denuncia. ¿Lo ves así, Mireia? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta también que obviamente los familiares, las personas allegadas al presunto investigado, pues obviamente tú lo conoces de una manera, pero te puede chocar obviamente estos casos. A todos nos pasaría que nos dicen, oye, pues tu vecino resulta que ha cometido una agresión sexual. Pues a ver, es obvio que vas a decir, claro, pero si yo lo conozco de toda la vida. Y yo no creo que en ese sentido entiendo, claro, a Xavi Hernández, claro, hombre, un jugador aquí ejemplar, nunca se le ha escuchado decir nada negativo. No, ¿cómo así? Bueno, yo toda esperamos que se resuelva favorablemente. Es lo que uno suele decir en estos casos. Es obvio, es ya una persona a la que tú conoces y tienes una trayectoria intachable. Yo lo conozco a nivel personal. Obviamente lo vas a decir, pero otra cosa van a ser que se demuestre que sí que es culpable. Entonces ahí pues sí, igual que su equipo de fútbol pues ha rescindido, igual que le pasó al caso de Santi Mina, el jugador del Celta. Que no estamos aquí hablando de algo nuevo. No. Ha pasado con otros futbolistas y también con otros deportistas. Y así, si nos extendemos a otros sectores, otras profesiones, pues también desafortunadamente vamos a encontrar más casos. Mireia, una vez más, mil gracias por ayudarnos a entender la actualidad y casos complejos como este, donde juega un rol muy importante la justicia. Muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Mireia Company en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Oiga, mija, vio que este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y cómo los elegimos, Sandrita? ¡Ay, es muy fácil! Con nuestro voto se elegirán a 3 mujeres, 3 hombres y a un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior. Así es, de nosotros depende tener el país que queremos. Este 5 de febrero, elige por ti, por tu futuro, por Ecuador. CNE, la democracia está en Pastelería ti. Y Restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España, ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón, desayunos, almuerzos, menú diarios, te esperamos. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión. ¡Ay, qué rico! Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Luna Rosa

estamos escuchando el sabor de Colombia, sabor musical, y del sabor musical nos vamos al sabor gastronómico. Colombia, porque en Colombia nací, no me le digan violenta, me duele tanto mi patria cuando le dicen así. Colombia. Bueno, ahí estamos escuchando al maestro Lisandro Mesa. Quería acompañar simplemente con esta canción. Una conexión que vamos a hacer a continuación con Don Arepo. Saludamos a Flor. Flor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué podemos encontrar este fin de semana en Don Arepo? Hola, Jorge. Muy buenos días y a todos los oyentes. Me alegra mucho estar con ustedes. En Don Arepo, como ya es costumbre, hoy viernes es frijolada. Son frijoles con arrocito, chicharroncito, arepa, huevo. Es un delicioso menú, muy tradicional colombiano. No sé, pero en muchas casas colombianas los viernes es frijolada, pues hoy en Don Arepo es frijolada. Sí, yo quiero decir en todo caso que cuando Lor dice chicharroncito, es un tremendo chicharrón, porque en unas partes ponen un chicharroncito, no, en Don Arepo ponen un chicharrón. Grande, como le gusta a la gente. Sí, claro. Sí, que los frijoles. Y estamos hablando, Flor, del menú, ¿verdad? Hoy estamos hablando del menú. Sí, sí, ese va a ser nuestro delicioso menú. Y para el fin de semana, los sábados, siempre tenemos sancocho, sancocho de pollo campero, que viene acompañadito con arroz, ensalada y aguacate. Caldito para los enguayabaditos. Bien, siguiendo con el menú, debo anotar algo muy importante. Es un menú completo y se consigue a un precio, podría decir, bastante, bastante económico. El menú, 8 euros entre semana, ¿cierto, Flor? Sí, el menú entre semana está pensado para esas personas que no tienen tiempo de ir a cocinar a sus casas y por eso lo hacemos lo más asequible posible. Y cuesta 8 euros, incluye bebida y postre. Y primero, segundo. Primero, segundo, bebida y postre. Qué maravilla. Gracias, Flor. Gracias, Jaime. Gracias, Nico, por pensar en la gente que no puede ir a casa a comer. Y porque en verdad es una alternativa. Y vaya el sabor, porque está. Y no solamente es el sabor, la calidad de los ingredientes, sino también esa atención que es un valor añadido a destacar en el servicio de Don Arepo. Que sea esta la oportunidad precisamente para decírtelo, Flor, reconocerte ese empeño que tienen con Don Arepo. Sigamos con los platos a la carta. Bueno, y platos a la carta tenemos sobrebarriga la criolla, chuleta bayuna, bandeja paisa, carne en bisté, dorada frita, churrasco de ternera, carnes a la plancha. Y también para cenar, para desayunar, arepas rellenas. Arepas rellenas. Llegamos precisamente a la especialidad de la casa, ¿no? Las arepas, claro, porque sí, da nombre al lugar. Vamos a repasar brevemente las arepas que podemos encontrar en Don Arepo. En Don Arepo puedes encontrar desde una arepa con todo, que es una arepa muy completa. Lleva pollo, carne, chicharrón, frijol, maíz y queso fundido. Hasta una deliciosa arepa de camarones. Arepa de camarones, sí, o arepa de gambas, ¿no? Como le llaman aquí. De gambas, sí. De gambas o camarones. Es un delicioso ceviche que viene acompañado con aguacate y salsa rosa. Está buenísimo. Para mí es una de las favoritas. Muy bien. Pues la invitación entonces, Flor, no puedo dejar pasar también sin dejar de hablar acerca de los tamales. Los tamales es una de las especialidades de la casa también. Se trata de uno de los platos típicos de Colombia, pero que también podemos encontrar en muchas partes de América Latina, y me parece que es un plato que cada día está adquiriendo más adeptos acá en España. Y qué bien que Don Arepo pues lo está ofreciendo de la mejor manera. El tamal que nosotros preparamos es un tamal bayuno, tiene mucha acogida, gusta muchísimo y cada vez son más las personas que prefieren comerse un tamal como desayuno, como comida y hasta para una cena. El tamal bayuno consta de pollo, costilla, carne de cerdo, viene así sazonadito en una hoja de plátano, que no se come la hoja, pero le da un sabor tradicional y delicioso. Esencia de nuestros ancestros. Era, sí. Yo me atrevo a decir que los primeros manteles, ¿no? Sí, definitivamente. De allí se habrían inspirado los manteles. Seguramente. Muy bien, Flor. ¿Qué tenemos para el fin de semana como platos especiales, además de los tamales? Como plato especial este fin de semana tendremos mañana sábado sancocho de pollito campero, que viene acompañado con arroz, ensalada y aguacate. Y también tendremos arroz chino al estilo colombiano el domingo. Arroz chino que no es chino, sino colombiano. Al estilo colombiano. Sí. Yo hago todas estas matizaciones, Flor, porque tenemos mucha gente escuchándonos, sí, de otras partes, por supuesto, la gente de España, gente de muchas partes del mundo que apenas se están aproximando, que apenas están descubriendo la gastronomía colombiana, que es una gastronomía en ascenso, en auge. Ya, lo llamamos en el contexto de la economía como emergente. Y en Valencia tenemos la oportunidad precisamente de probar los platos típicos de una forma muy extensa, la gastronomía, porque parte de la panadería, no podemos olvidar que Don Arepo ofrece también panadería. Flor, sí. Invitación final entonces a nuestros oyentes. Invitación a todos los oyentes que vengan a Don Arepo a degustar nuestros deliciosos platos típicos colombianos, que vengan para tener el placer de atenderles. Fantástico. Vamos a recordarles, ¿dónde está Don Arepo? Está en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, ahí muy cerquita del metro de Patrais. Así es. ¿Horario de atención? 9 de la mañana a 10 de la noche. Nuestra cocina no cierra a mediodía. Jornada continua. Jornada continua. Fantástico. Flor, ¿cómo quedó el tema con el servicio a domicilio? Actualmente no tenemos servicio a domicilio. Estamos intentando organizarlo para volver a prestarles el servicio a domicilio. Muy bien. Flor, muchas gracias. Feliz fin de semana. Y muchos gracias éxitos a ti, Jorge, en Don Arepo. Por la invitación. Que estén muy bien. Y a todos los oyentes, un buen fin de semana. Ahí tenemos a Flor directamente desde Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, en Valencia. Tiempo para escuchar a Nicky Cuervo. Nos trae la última entrega del día en lo que tiene que ver con noticias de entretenimiento. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Paul McCartney publicará el próximo 13 de julio un libro con imágenes inéditas tomadas por él mismo y halladas hace solo 3 años en uno de sus archivos, en las que documentó el estallido del fenómeno de los Beatles entre finales de 1963 y 1964. Titulado 1964 Eyes of the Storm, en el ojo del huracán, incluirá 275 fotografías realizadas con una cámara de 35 milímetros en el periplo de su ex banda por 6 ciudades, de Liverpool a Nueva York, correspondientes a la primera mítica visita de los Fab Four a Estados Unidos, que los encumbró. El músico se ha ocupado del prólogo del libro y de las introducciones a los portafolios de cada ciudad, con impresiones personales sobre su viaje junto a George Harrison, Ringo Starr y el citado John Lennon. Los cantantes líricos españoles brindaron un homenaje a Pavarotti ante 8.000 personas en medio de las polémicas por nuevas denuncias de presunto abuso de Carreras. Los cantantes líricos Plácido Domingo y José Carreras se reunieron este jueves en Tokio para un concierto especial con motivo del vigésimo aniversario del último tour mundial de los tres tenores, poco después de que se diera a conocer el último testimonio de varias mujeres que acusan a Domingo de acoso. Aficionados japoneses acudieron al teatro Ariake Garden en la bahía de Tokio y con una capacidad de hasta 8.000 personas para asistir al concierto especial de Domingo y Carreras en el tributo a Pavarotti con el que formaban el exitoso Los Tres Tenores. Este encuentro especial, en el que participó también la Orquesta Filarmónica de Tokio, se produjo varios días después de que el programa de televisión español Salvados diera voz a mujeres que han denunciado a Domingo. Han sido cerca de una treintena en varios países e incluyera el testimonio de una cantante española que no quiso revelar su identidad. Los gobiernos de Dinamarca, Canadá y Estados Unidos devolvieron a México 11 bienes culturales, entre ellos 4 figurillas prehispánicas, 6 piezas de talavera y un molar de mamut, informó este martes el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. En un comunicado, el INAH indicó que este día la Secretaría de Relaciones de Exteriores le entregó a la Secretaría de Cultura Federal las 11 piezas arqueológicas, paleontológicas e históricas. Las piezas fueron recuperadas por las representaciones diplomáticas de México en Dinamarca, Canadá y Estados Unidos, las cuales, de conformidad con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, forman parte del Patrimonio Cultural de México. Un museo en el noreste de España regresó a 2 cuadros del siglo XV a Polonia el miércoles, luego de que se determinó que fueron saqueados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Las obras Mater Dolorosa y Esse Homo fueron entregadas a una delegación del Ministerio de Cultura polaco, según el Museo de Pontevedra en España. Se pensaba inicialmente que las obras eran de Jerry Boots, un pintor flamenco nacido en el poblado holandés de Harlem, pero ahora son atribuidas a un miembro de su escuela. El museo indicó que en el 2020, funcionarios polacos le avisaron que los cuadros habían sido robados por los nazis. El museo rápidamente decidió devolverlos a Polonia, pero tardó hasta ahora para completar los permisos oficiales para la transferencia. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Continuamos en el Café Mañanero, ahora con la cartelera de cine, los estrenos más importantes del fin de semana. Carlo Angulo. Ya estamos en la temporada de premios y es por ello que las nominadas al Oscar ya están llegando a los estrenos de cine. Esto es una técnica muy conocida por parte de los estudios, ya que es una forma de hacer que las personas vayan a ver a las salas de cine las películas que ya recibieron las nominaciones. De esta forma pueden interesarse un poco más y, por supuesto, ayudan a que las salas de cine se llenen. Y es por ello que esta semana tenemos 2 grandes estrenos y es las 2 favoritas a los premios principales de Mejor Actor y Mejor Actriz. Can feel constraining, but remember, the point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. El director Darren Aronofsky presentó una película nuevamente acerca de la redención, esta vez de la mano de un viejo conocido que es Brendan Fraser, quien está dando un salto y un vuelco de 180 grados a su carrera, provocando así Desde que presentaron la película en el Festival de Venecia, recibió un aplauso de pie de más de 10 minutos, presentándose así como uno de los grandes favoritos. Y después de ver la película The Whale, podemos asegurar absolutamente de que es el gran favorito de esta temporada. Ya se ganó el Critic Choice Awards y está codo a codo junto a Austin Butler, quien es el otro favorito por Elvis, a ganar el premio Oscar a Mejor Actor por la cinta La Ballena. Ya se encuentra disponible, cuenta la historia de Charlie, quien es un profesor de inglés con sobrepeso, una obesidad mórbida de más de 300 kilos y en la última semana de su vida trata de reconectar con su hija adolescente para asegurarse de que lo que deja en la vida puede ser bueno más allá de todo lo malo que le ha pasado a él. If you're here, then you already know who she is. Lydia Tarr is many things. Del drama esperanzador que puede ser The Whale, La Ballena, vamos a un drama más bien con dotes de terror. La nueva cinta de Cate Blanchett le va a asegurar su tercer premio Oscar a Mejor Actriz. La actriz que ya ganó por Elizabeth, al igual que por Blue Jasmine de Woody Allen, ahora es favorita por Tar, una presentación acerca de una directora de orquesta llamada Lydia Tarr, en la que su obsesión justamente con la dirección y con lo que puede ser drástico en el mundo de la música. Ya hemos visto este tipo de ejemplos de obsesión en películas como Whiplash o en El Cisne Negro. Ahora vemos a la directora de orquesta Lydia Tarr enfocándose en un mundo que, como bien decimos, tiene tanto dotes de terror como un poco de thriller, ya que la misma directora va perdiendo su cabeza durante el transcurso de la película, y es lo que hace la actuación de Cate Blanchett absolutamente abrumadora, al igual que atrapante para todas las audiencias. Oportunidad para que la actriz Blanchett se alce con su segundo Oscar, ¿no? Tercero. El más reciente que tiene fue El Lector, recuerdo yo. No, fue Blue Jasmine. Blue Jasmine. Bueno, El Lector fue mucho antes. Fue para Kate Winslet. Sí. A veces la gente las confunde porque se parecen un poco. Ajá. Tanto a nivel físico como en cómo se pronuncia el nombre. Es muy común la confusión. Seguimos descubriendo la cartelera de cine. Para cerrar, tenemos un estreno, digamos, más ligero, que no tiene que ver mucho con la temporada de premios, pero que muchísimas personas están esperando. Sí. Se trata de la nueva película Jennifer López en Amazon Prime. Cheers, everybody. Emeralds from mountains, frost from the sky, never revealing their death. It's time. Bodas de plomo. Una boda explosiva aquí en España, bodas de plomo en Latinoamérica, o como la conocen en inglés, Shotgun Wedding. Se trata de la nueva oportunidad de Jennifer López para demostrar sus dotes cómicos. Hace tiempo que Jennifer López no nos mostraba una película de estas romances de comedia. Había tomado, digamos, otro rumbo recientemente como actriz. Se había enfocado un poco en los papeles dramáticos, que tal vez no había enfocado mucho en su momento. Y ahora quiere volver un poco al género que la hizo famosa y conocida en primer lugar. Y es por ello que una boda explosiva puede ser el regreso para todos aquellos fanáticos de Jennifer López. Ya la tienen disponible en Amazon Prime Video. Es el gran estreno de las plataformas de streaming de este fin de semana. Gracias, Carlos, por traernos los estrenos más importantes de la semana. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero, el personaje del día, Carlos Angulos. Carlos Angulo, ¿de quién se trata? Rosalía tiene una nueva canción, pero la sorpresa más grande es que se trata de su primer tema en inglés. Bueno, mejor dicho, en Spanglish, porque se trata de una rumba que combina el idioma español y el inglés y que se hizo su estreno directamente desde los Estados Unidos. El título de la canción es Lie Like You Love Me. LLYLM, que significaría el estribillo de Miente como si me amaras. Es el fragmento del nuevo tema de la cantante española, que sin duda alguna se encuentra elogiada por sus seguidores, al igual que sorprendida por este rumbo en su carrera, que obviamente está rumbo a internacionalizarse ahora más. Y termina la condena. Me divierte, baby, tú eres el que me libera. Y es que hoy. La artista española, ahora mismo con mayor proyección internacional, estrenando una nueva canción. Es lo primero que entrega en este año 2023. ¿Ya has tenido la oportunidad, Carlos, de escuchar la canción? Sí, y sorprende un poco de que creo que ha recibido algunas críticas, ya que recordemos que Rosalía en todo momento trata de ensalzar un poco el espíritu español y que tratar de llevarse al inglés puede ser una traición a sus raíces, pero yo lo veo como algo muy común, Jorge. Los artistas cada vez son más populares y en especial los artistas que del género urbano. Ya vemos cómo es el caso de J Balvin, de Bad Bunny, que presentan sus canciones en estos programas de Late Night en Estados Unidos. Creo que la decisión de Rosalía es muy acertada, ya que sigue siendo fiel a su ritmo, a sus típicos sonidos, pero ahora buscando obviamente la internacionalización, pues va a ser entendida en muchos más idiomas de lo que ha sido hasta ahora. Gracias, Carlos, y nos vamos inmediatamente a Latino Deportes porque ya estamos cortos de tiempo. La información deportiva entonces en el Café Mañanero. Y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7 en Valencia. Restaurante Yacaré. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río nos acompaña en el repaso de la actualidad deportiva que empieza con la Copa del Rey, donde ya tenemos los semifinalistas. Al Barcelona y el Osasuna se le sumaron el Real Madrid, que dejó en el camino al Atlético. Se necesitó de tiempo extra y donde hubo una victoria contundente fue en el Estadio Mestalla por parte del Atlético de Madrid, que actuaba en condición de visitante. Por eso Gattuso hoy está contra las cuerdas. Semifinalista, repito, el Barcelona, Real Madrid. Perfectamente podemos tener allí un clásico del fútbol español en la final, pero primero tendrán que superar al Osasuna y el Athletic de Bilbao, que es un equipo muy copero. Athletic de Bilbao. Vamos a ver qué dice. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la información del Suramericano Sub-20 que se está jugando en Colombia. Definitivamente el Suramericano Sub-20 que se está jugando en Colombia de fútbol está dando grandísimas sensaciones y demostrando el nivel alto de fútbol que se está jugando. Y es que Venezuela lo demostró anoche venciendo a Ecuador en un duro partido 1-0. Uruguay demostró sus cartas que tiene y credenciales para quizá pelear este título, goleando a Bolivia 4-1. Pero esta noche y ya en la jornada 5, la última de la fase de grupos, Colombia tiene un tremendo partidazo frente a Argentina. Quizá una final anticipada y en donde Colombia tendría opciones de seguir en el hexagonal si se lleva una victoria o le saca un empate. Y Brasil y Paraguay, quizá en un partido sin trascendencia, ya que ambos están clasificados, darán opción de pelearse el primero y segundo puesto del grupo A. Y por el grupo B, Ecuador se enfrentará a Uruguay el sábado y Venezuela a Chile para pelear la clasificación de los dos segundos equipos después de Uruguay, que ya está clasificada. Gracias, Adolfo. Y ahora vamos con la programación de la Liga Española de Fútbol, que llega a su jornada número 19. Hoy viernes a las 9 de la noche entramos en el Ecuador de la Liga Española. Y es que arranca la jornada 19 con el partido entre el Almería y el Español. Y ya para mañana sábado a las 2 de la tarde, el Cádiz recibe al Mallorca, el Girona al Fútbol Club Barcelona, 4:15 de la tarde. A las 6:30, el Sevilla, que quiere seguir recuperando buenas sensaciones en la liga, recibe al Elche. Recordemos que el Sevilla ha quedado por fuera de la Copa del Rey. Y a las 9 de la noche, el Getafe se enfrenta al durísimo Betis, que también quiere recuperar sensaciones. A las 2 de la tarde, el Valladolid recibe a un dolido Valencia Club de Fútbol, que en el día de ayer quedó por fuera de la Copa del Rey. El Osasuna recibe al Atlético de Madrid a las 4:15 el domingo. El Celta de Vigo a las 6:30 al Athletic de Bilbao. El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en un durísimo compromiso para el equipo blanco, 9 de la noche. Y cierra esta jornada el próximo lunes a las 9 de la noche el Villarreal en la Cerámica, recibiendo al aguerrido Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Por lo pronto, la tabla de clasificación general la sigue liderando el Fútbol Club Barcelona con 44 puntos, seguido el Real Madrid con 41. Tercero, la fuerte y durísima Real Sociedad con 38 puntos. Cuarto, el Atlético de Madrid con 31. Quinto, el Villarreal con 31. Sexto, el Betis con 28, cerrando puestos europeos. En la séptima posición y muy cerca del Betis con 28 puntos también se encuentra el Osasuna. En la tabla media se encuentra, bueno, por debajo de la tabla media, el Valencia Club de Fútbol en la posición 12 con 20 puntos. El Sevilla, ya un poco recuperado saliendo del descenso, se encuentra en la posición 15 con 18 puntos. Y en la parte del descenso se encuentra el Valladolid, posición 18, 17 puntos. El Cádiz en la 19 con 16 y el Elche cierra esta tabla en la posición 20 con solo 6 puntos.